Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Porky y el Pato Lucas en El Concursante. Eso es absolutamente correcto. Y déjenme recordarles de nuevo, amigos, que están escuchando la verdad o... Llevado hasta ustedes por la lavandería Águila. Si sus manos están sucias, se las secamos limpias. Ahora, regresemos con el concursante. ¿Quién fue el padre de nuestro país? Eso es simple. Fue George Wawa. ¡Ah, lo siento! ¡Se acabó el tiempo! No se gana el viaje, pero aún es el ganador de las rocallosas, la llave Nelson, 17 joyas y de los pozos de Alquizarán. ¡Qué afortunado soy! ¿Quiere continuar o...? Bueno, yo no lo... ¡No seas tonto! La siguiente pregunta es muy fácil. ¡Vas a lamentarlo! ¡No! La siguiente pregunta es... ¿Nombre de soltera de la tía de Cleopatra? ¿Cuál de ellas? ¿La materna o la papá? Cuide su lenguaje, amigo. Estamos al aire. Bueno, pues... ¡Ah, lo siento! ¡No respondió! ¡Ah! ¡Debe pagar el castigo! Ahora debe nombrar los 50 estados o... Montana, Arizona, Nueva Jersey... ¡No somos fabulosos! Delaware... ¡Ya pagó el castigo! ¿Ahora quiere continuar? Ah, pues yo... ¡Así se hace! Y por ser un buen concursante, voy a darle la oportunidad en la pregunta del gran premio. ¿Está listo? Piense con cuidado. Esta es la pregunta. Es muy sencilla. Dígame, ¿quién fue el referee en la pelea de campeonato de peso completo en Nueva Zelanda en 1726? Arbuckle Green. ¡No le sigan, por favor! ¿Quién fue su maestro de segundo grado, si se cree tan listo? Abigail Twinch. Este programa es llevado hasta ustedes por la lavandería Águila. ¿Su águila tiene las manos sucias? Disculpe, pero ¿podría darme mi gran premio? Bueno, lo justo es justo. Aquí tienes un premio, Jack. Pero mi nombre no es Jack. ¡Ah, no! ¡Oh, lo siento! Este premio era para Jack únicamente, ¿entiende? No se llama Jack, entonces debe pagar el castigo. En mi mano notará que tengo dos botones. Debe presionar uno. ¡Rápido, Juan! ¡Rápido! ¡Esto no es más que diversión! ¡Es un gran perdedor! ¡Un gran perdedor! ¿Podría tomar mis premios e irme a casa ahora? No me siento muy bien. Y por ser un gran concursante, voy a dejar que oprima el otro botón y gane un premio. ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡Presione! ¡Y el caballero se gana el peñón de Gibraltar! ¡Y eso no es todo! ¡El caballero también gana 600 galones de las genuinas cataratas del Niágara! ¡Denle un aplauso al ganador, amigos! ¿Podría irme a casa ahora sin mis premios? ¡Cállese, no se aguafiestas! Tocaré ahora un pasaje de una ópera famosa y usted va a nombrar la ópera. Pero yo ya no quiero. Escuche con cuidado. Ese es el pasaje. ¿Cuál es la ópera? ¿Caballería rusticana? ¿Público? ¡Rigoletto! Ahora debe pagar el castigo. Pero yo no quiero pagar el castigo. Quiero irme a casa. Escuche, amigo. Tiene 32 dientes. ¿Le gustaría quedarse con 16? ¿Me está usted amenazando, señor? Porque si es así, yo podría... ¡Auxilio! Este llamado de auxilio llega a ustedes por cortesía de la lavandería Águila. ¿Para qué ensuciarse sus blancas manos conmigo? Voy a darle la oportunidad de ganarse esta genuina manopla de bronce. Pero primero tengo una sorpresa para usted. Adivine quién es la señorita Shush y le daré 26 millones de dólares y 3 centavos. Ah, bueno, así pues... Le daré una pista. Esta es la señorita Shush lavándose los dientes el miércoles. Ahora, ¿quién es la señorita Shush? ¿Lorin Bacall? ¡Ah, lo siento! ¡Pero no se desanime! La señorita Shush está aquí en el estudio y voy a permitir que la conozca. ¡La famosa estrella de cine, la señorita Shush! ¡Qué bien! La agregaré a mi colección de autógrafos. La señorita Shush sí está ahí. Pero lo que no le dije es que la señorita Shush es Mami, la gorila de 300 kilos que aparece en la película Fobia en la selva. Siguiente concursante, por favor. ¿Está listo? La pregunta es, ¿quién? Repito, ¿quién? Y por ser tan buen concursante, voy a darle el premio de 26 millones de dólares y 3 centavos. Hola, ¿qué quiero? Hablar con el presidente de la compañía de transmisiones Ajax. Ah, hola, ¿cuánto quiere por su compañía de radio? ¿26 millones de dólares y 3 centavos? ¡La compro! Hola, jefe. ¿En qué latitud y qué longitud ocurrió el naufragio del Hesperus? Bueno, yo... Lo siento, se acabó el tiempo. Ahora debe pagar el castigo. ¿Alguien juega tenis? ¿Hay algún doctor en el estudio?